va para vos, Santiago del Estero, que tanto te quiero. De parte de los chicos del grupo Ternura, mami. Qué destino tan cruel me tocó vivir. Mientras jugas con mi amor, yo me muero por ti. ¿Dónde quedó el amor que una vez nos unió? ¿Acaso te olvidaste que fuiste tú mi amante, mi amante? Quiero que vuelvas a casa, porque sin ti ya nada es igual. Quiero que vuelvas conmigo, porque mi cama reserva tu lugar. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo decirte que te sigo amando, que otros labios no he vuelto a besar? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo poderte olvidar? Decirte que te sigo amando, que otros labios no he vuelto a besar. ¿Cómo, cómo olvidarme de ti, mi vida? ¡Hey! Baila, baila abrazadito, mi amor. Enfermo estoy de amor, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué me quitas la vida? ¿Por qué te llevas mi corazón, mi corazón? Quiero que vuelvas a casa, porque sin ti ya nada es igual. Quiero que vuelvas conmigo, porque mi cama reserva tu lugar. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo decirte que te sigo amando, que otros labios no he vuelto a besar? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo decirte que te sigo amando, que otros labios no he vuelto a besar? ¿Cómo olvidarme de ti, mi vida? Si otros labios no he vuelto a besar.